Has perdido tu mundo, has perdido tu condición. Has olvidado la suerte que siempre te acompañó. Has venido corriendo, no pudiste ver de nuevo el sol. Pero ahora todo ha cambiado, mira dentro de tu corazón. Cerrada, que no deja entrar en tu jardín. Quiero cielo en tu cama y el invierno aquí no tiene fin. Deja ya de lamer las heridas de tu sumisión. Hay un mundo allá afuera y no tienes que pedir perdón. Mírame, mírame. No ha cambiado nada, el mundo gira y con él tú también. Somos Radio Solidaria, Amiga Online y Radio Churambin Chinders. Nuestra radio ahora tu radio. Escúchanos en madanani.com todos los viernes en las 3:15. Te esperamos, no nos falles. Buenas tardes, desde los estudios de Radio Solidaria, Amiga Online, actualmente en el colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero B. Hoy tenemos unos invitados muy maravillosos. Ellos son Laia y Oriol. Pero vamos a entrevistarlos para conocerlos mejor. Adelante con la entrevista. ¿Dónde os conocisteis? Hola, chicos. Hola. Ahora a ver, saludar. A ver, volver a repetir la pregunta, que yo os escucho muy mal. ¿Dónde os conocisteis? Ahora sí que te he escuchado. Pues nos conocimos, pues a través de internet. ¿Tú sabes lo que es el Facebook? Sí. Pues por ahí. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Ah, vale. ¿Qué hay que estudiar para ser cantante o músico? Uy, pues tienes, mira, para ser músico tienes que estudiar solfeo y todas esas cosas. Tienes que ir a clases de música, tienes que ir a una academia. Y para ser cantante, pues a también través de tienes internet. Que hacer clases de canto. ¿Tú sabes lo que es el Facebook? ¿Dime? ¿Por qué tocáis rock? ¿Que por qué tocamos rock? Es que ¿sabes qué pasa? Que se oye totalmente entrecortado. Entonces oigo como a trozos de las preguntas. ¿Por qué tocamos rock? Porque nosotros somos muy cañeros, somos muy rockeros. Entonces nos gusta el rock. Y por eso tocamos eso. ¿Cantáis alguna canción en inglés? Pues sí, muchas. Muchas las tocamos en inglés. ¿Tú sabes inglés? Sí. ¿Sí? No me lo creo. Ahora me tenéis que hablar vosotros en inglés algo, ¿eh? Hello. Hello, how are you? How are you? ¿Qué instrumentos sabéis tocar? Pues Uriol toca la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Y yo sé muy poquito de guitarra. Y ya está. Yo sé menos. ¿Desde cuándo os dedicáis a la música? Hace muchos años. Mira, yo era un poquito más grande que tú cuando empecé. ¿Cuándo decidisteis formar un grupo? ¿Qué grupo? ¿Este grupo? Pues hace 2 años que tocamos juntos. O 2 años y algo que tocamos juntos. ¿Os ponéis nerviosos cuando vais a tocar? ¿Qué grupo? ¿Este grupo? Pues... Si nos ponemos nerviosos, sí, eso siempre. Dice que siempre tienes que tener un poquito de años que tocamos en la barriguita juntos antes de salir. Si no, no sería divertido. ¿Componéis vuestras canciones? Pues mira, o esas 2 años y algo que tocamos que juntos. La han puesto, esa es nuestra. ¿Eso es cuando vais a tocar? ¿Te ha gustado? Sí. Sí, muy bien, así me gusta. ¿Cómo os sentisteis cuando cantasteis vuestra primera canción? ¿Cómo nos sentimos? Sí. Pues muy bien, porque cuando tú coges un papel y escribes una letra que te sale así, bueno, estás escribiendo y dices, voy a escribir esto, voy a poner esto otro, y luego resulta que de ahí sale una canción, pues la verdad es que es muy chulo. Eso lo tienes que probar un día. ¿Cuánto dura uno de vuestros conciertos? ¿Cuánto dura? Pues depende de dónde vayamos. A veces duran 1 hora, a veces duran 1 hora y media, a veces duran 2 horas, depende de lo que nos pidan. Mira, Uriol dice que 2, sí, casi siempre son 2, porque además la gente va pidiendo más, pues entonces vamos cantando más. ¿Cuánto tardáis en aprenderos una canción? mucho tiempo. Mucho tiempo, porque tienes que coger la canción, tienes que mirar cómo se toca, tienes que mirar cómo se canta, y eso son muchas horas de ensayo y de poder montarla, de poder hacerla.

eso, cuando las cosas funcionan, es porque no, o sea, a ver si lo digo bien. Cuando hay discusiones, siempre se intentan solucionar para que las cosas funcionen. Entonces, sí, siempre hay alguien que está en desacuerdo. Pero bueno, si continuamos es porque nos llevamos bien, al fin y al cabo. ¿Qué sentís cuando estáis actuando para la gente? Ay. Pues mira, cuando acabas una canción y ves que la gente aplaude, o sea, que vosotros tenéis que aplaudir después cuando vuelva a sonar la nuestra, nos gusta mucho porque cuando tú compones una canción y la haces y ves que a la gente, pues eso, le gusta y aplauden una arena que has hecho tú y que te ha costado mucho, pues es muy bonito, es muy chulo. Y además es muy emocionante cuando tienes a mucha gente, 60, 70 personas o más, y están aplaudiendo. Es muy chuli. ¿Por qué elegisteis ese nombre para el grupo? Pues mira, ese nombre hace poquito que se escogió. Porque primero no sabíamos muy bien qué nombre ponernos, y entonces nos llamábamos Laia y Uriol, tal cual, así, con nuestro nombre. Y un día, pues, a Uriol se le ocurrió, porque como siempre tocamos de noche, somos como los ángeles de noche. Entonces, pues, escogimos ese nombre y hace poquito que está puesto. ¿Te gusta o no el nombre? Sí. Sí, a ver, decirlo vosotros, que yo lo escuche. Es muy difícil. Oye, va a ser que sí que sabéis. Es muy difícil componer una canción. Mira, Uriol dice que sí. depende de cuándo la compones y depende de para lo que la compones. Porque la inspiración viene cuando viene, y es verdad eso que dicen de que viene cuando viene. Entonces, bueno, a veces compones una letra y luego pues no cuadra con la música, ¿ves? Uriol ya te indica... A veces no cuadra con la música, o a veces del revés, ¿no? Sacas una música y luego no sabes sacarle la letra. Entonces, sí, a veces es difícil. ¿Cuál es el lugar más lejano en el que habéis hecho un concierto? Madrid y Teruel. Porque de Barcelona está pues a unas 5 horas más o menos Teruel. Y Madrid está un poquito más. Bueno, 6 en coche. Y Madrid está un poquito más. Ya tienes que coger el tren, bueno, AVE, y maletas, y cargar, y bueno, irte para allá. Pero cuando haces las cosas porque te gusta, la verdad es que no es lo que menos importa. El trayecto, al menos para mí. ¿Os gusta desde pequeño ser rock? Sí. Oye, pero ¿a vosotros qué os gusta? ¿Que no os gusta el rock o qué? ¿No os gusta el rock a vosotros? Sí, un poco. ¿Un poco? A ver, decidme un artista de rock conocido, va. Oriol. Elvis. ¿Y alguno más... más de los 80, no, más para acá, no, el, no Elvis, que Elvis es bastante más antiguo. Algo más de para aquí, va. Michael Jackson es el rey del pop, exacto. ¿Y de rock? ¿No sabéis ninguno? Sí, Bustamante. ¡Ay, Dios mío! Antonio Orozco. ¿Usáis la guitarra eléctrica en vuestros conciertos? Bueno, nuestros conciertos ahora son acústicos, pero sí que la hemos usado. La verdad es que teníamos otro grupo donde había batería, había bajo, habían dos guitarras eléctricas. y era mucho, mucho, muy, muy, muy cañero, muy cañero. Y, pero no, ahora de momento solamente hacemos acústico, porque es simplemente una guitarra acústica y voz. Bueno, a veces saco la pandereta, pero pocas veces. ¿Qué es lo más divertido de ser músico? Pues yo creo que aquí tendría que contestar Uriol, pero no sé cómo lo va a hacer. A ver, espera, que algo va a decir. A ver si os lo puedo transcribir. Que nos escucha, sí. Lo más divertido de ser músico. Para mí lo más divertido de ser músico, la verdad es que es lo que te ofrece el público, lo que te da el público, lo que nos dais vosotros, porque cuando vosotros aplaudís, para nosotros es lo más. Entonces, poder salir a tocar y que la gente esté contenta, que le guste lo que tú haces, que le guste cómo cantas, cómo tocas, eso es lo más divertido. Yo pienso que es lo más divertido. Y aparte, subirse a un escenario, si lo llevas desde pequeñito, pues aún es más divertido todavía, porque te lo pasas muy bien en un escenario. ¿Hacéis alguna cosa especial antes de empezar un concierto? Mira, yo siempre tengo alguna canción, porque siempre viene alguna persona especial en los conciertos. Siempre hay alguna persona que es conocida y que es muy querida. Y entonces siempre intento coger una de las canciones que tenemos de toda la lista que tenemos para tocar, siempre cojo alguna y entonces me siento a su lado y se la canto, pues se la dedico. Siempre intentamos dedicarle, pues eso, a la gente que viene, pues que nos sigue y que nos apoya constantemente, pues siempre intentamos dedicar algún tema. ¿Cómo os vestís para actuar? Mira, Uriol siempre lleva una chaqueta y cuando estamos afuera se pone una chupa de cuero porque es rockero. Y yo, pues depende del sitio. Mira, por ejemplo, esta noche tengo pensado ponerme un vestidito. ¿Te parece bien? Sí. Y hay veces que me pongo pantalón también así como así de piel. Luego también uso chupas de cuero. Yo soy la que más cambia. Yo soy la chica. Entonces las chicas ya sabes que somos muy presumidas y nos gusta cambiar de ropa. Sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know. Escucha, ¿sabes quién somos? Somos Radio Solidaria, Amiga Online y Radio Churambin Chinders. Nuestra radio ahora tu radio. Escúchanos en malanani.com todos los viernes en el 3 y cuarto. Te esperamos. No nos falles. Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín. De resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. salió por el ojal. A Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho, Pinocho. ¿Qué grupos os gustan a vosotros? Pues mira, compartimos una misma afición que son Bon Jovi. ¿Conocéis a Bon Jovi? ¡No! ¡No! ¿Cómo que no conocéis a Bon Jovi? Tenéis que escuchar a Bon Jovi. Nosotros somos muy Bon Joveros. De hecho, nos conocimos más o menos así, ¿no? Por ahí fueron los tiros. Y bueno, después es que, claro, si es que no me habéis dicho antes ningún grupo de rock. Ahora me voy a enfadar yo. No me habéis dicho ningún grupo de rock, ni AC/DC, ni Metallica, ni Bon Jovi. ¿Los conocéis o no? ¿Sí? ¿Quién ha dicho que sí? A ver, ¿quién ha dicho que sí? Muy bien. ¿Qué conoces tú? ¿A cuál de los tres que he dicho conoces tú? A todos. ¿A todos? ¿Conoces a Bon Jovi, Metallica, AC/DC? ¿Sí? Pues nosotros compartimos eso. Dime. Fiti Fitibaldi. ¿Cómo? Pues yo qué sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo la dices? ¿Fito? Fiti Fitibaldis. Mira, pues tocamos una de Fiti Fitibaldis. ¿Sabes que tocamos una de Fiti Fitibaldis? Bien. Bien, dice. ¿Pero las conoces todas? Sí. Sí. Te pongo a prueba. Si yo te canto un trocito, ¿tú la sigues? No. Ah, entonces no te las conoces. ¿Queréis que cante o no? Sí. Pero no tengo guitarrista. ¿Y qué queréis que os cante? ¿Alguna de Abraham Mateo o algo? Una huesca. No me la sé. Abraham Mateo, señorita. No, Abraham Mateo yo no lo conozco, este chico no sé su música. No puedo. ¿Seguimos? ¿Sí? Venga. Chicos, seguimos con la entrevista, ¿vale? Seguimos con la entrevista. ¿A qué edad decidisteis ser músicos? Yo, como ya os he dicho antes, yo era muy pequeñita cuando ya empezaba a cantar. Y pues a los 13 años, más o menos, 12, 13 añitos o 14, empecé a hacer pruebas. Mira, Uriol dice que a los 3, ¿has dicho? Ah, a los 12. No, ¿sí? A los 12, Uriol a los 12. Pues a los 12, 13 años yo empecé a hacer pruebas ya en diferentes grupos, donde habían unos locales donde yo vivía, y entonces habían grupos y bueno, iba a hacer pruebas de cantar. Lo que pasa es que me daba mucha vergüenza, y pasé muchos años pues que como me daba tanta vergüenza no lo hacía, y ya pues empecé, al final me atreví, y bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Habéis participado en algún programa de televisión? Pues no, hasta el día de hoy no, de momento no nos lo hemos planteado, a ver si nos contratan en algún sitio y podemos salir. Nos tenéis que ayudar vosotros a que salgamos. ¿Qué otras aficiones tenéis aparte de la música? Aparte de la música, yo, por ejemplo, mira, me gusta mucho, bueno, cuando tengo tiempo me gusta leer. Que eso tenéis, vosotros leéis, ¿no? No. Vale, vale. Escuchado, ¿no? Sí, he escuchado, sí. ¿Quién es el que no lee? A ver, que levante la mano que yo lo vea. Vosotros no leéis. Yo sí. Yo no. Yo sí, perdona. ¿Por qué no lees tú? Yo sí que leo. Yo no. Tenéis que leer. Oye, y ahora os voy a hacer otra pregunta, que dice Uriol que una de sus aficiones es el baloncesto. Eso sí que también lo hacéis, ¿no? ¿Verdad? Deporte también hacéis, ¿no? ¿Y qué deporte hacéis? ¿Baloncesto? ¿Fútbol? ¡Fútbol! Vale, pues él a él le gusta el baloncesto. ¿Tenéis otro trabajo aparte de ser músicos? Sí. Mira, yo ahora hace poquito acabo de salir de trabajar. Sí, los dos trabajamos aparte. O sea que muchas veces hay muchos días que nos vamos a dormir muy tarde, como ayer, por ejemplo, porque ensayamos y claro, tenemos que ensayar después de venir de trabajar. Y por eso son horas, y bueno, pero como nos gusta, pues... ¿Bailáis además de cantar? ¿Tú bailas, Uriol, aparte de tocar? No. No bailamos. Lo que sí que es verdad que durante los conciertos yo no me estoy quieta. Y bueno, a veces pues sí que haces algún bailecito, pero bailar como lo que es bailar, no, eso se lo dejamos a los bailarines profesionales que se dedican a ello. ¿Cuántas canciones habéis compuesto? Pues que, bueno, sí, esas son las que, mira, queremos hacer un CD donde habrán 7. Lo que pasa es que yo sí que es verdad que compongo más y las voy guardando en una carpeta, y ahí se van quedando las letras pues para poder hacer algo más adelante. Pero en principio queremos sacar un CD, no sé cuándo saldrá, pero espero que durante estos meses, y será de 7 temas, o sea, de 7 canciones. Ya os mandaremos uno. ¿Es muy cansado hacer conciertos? ¿Cómo? ¿Es muy cansado hacer conciertos? Uriol dice que no, claro, porque ¿sabes por qué dice que no, Uriol? Porque él está sentado. Él está sentado y trabaja poco. ¿Sabes? Por eso dice que no, pero yo sí que me canso. Yo sí que me canso porque gastas mucha energía. Lo que pasa es que es lo que, volvemos a lo que decíamos antes, que cuando te gusta, pues te cansas menos. Porque tú juegas a fútbol. Sí. Sí. Y a que te cansas poco porque te gusta, o te cansas menos porque te gusta. Yo no me canso. ¿Tú no te cansas? Uy, uy, no me lo creo eso. No me lo creo. Yo creo que sí que te cansas. Lo que pasa es que como te gusta, te cansas menos. ¿Cuándo fue vuestro último concierto? Nuestro último concierto el día 13 de... No, el día fue en la cúpula en San Fos. ¿En enero fue? No, el día... No. ¿Qué día fue nuestro último concierto? Nos has matado, ¿eh? Porque no nos acordamos. A ver, espérate un momento. El 13 de febrero fue. En nuestro último concierto fue el 13 de febrero y hoy volvemos a tener concierto porque hemos estado todo este mes grabando el videoclip de la canción que habéis escuchado, la de Mírame. Y entonces hemos estado grabándolo y claro, no hemos podido hacer conciertos porque eso lleva mucho trabajo. Y hoy ya empezamos y ya de tirada, casi cada fin de semana tendremos uno. ¿Ensayáis muchas horas? Muchas. Sí. Ensayamos muchas, muchas horas. A veces hasta quedamos 2 y 3 veces por semana y son muchas horas porque como lo que decíamos, tenemos otro trabajo aparte o nuestro trabajo aparte, salimos tarde de trabajar y claro, luego pues hay que quedar más horas, quitarnos un poco de sueño y ensayar muchas horas para que todo vaya bien. Tú cuenta que en un concierto mínimo son 20 canciones, ¿no? Más o menos. Unas 20, 22 canciones. Y para poder sacar 20 o 22 canciones necesitas muchas horas de ensayo para que salgan bien. ¿Dónde os gustaría actuar? ¿Dónde? ¿Os gustaría actuar? ¿Dónde nos gustaría actuar? ¡Ay! Ahora tenemos que decirte lo que siempre decimos. Yo, a mí me gustaría actuar en Nueva York, pero no creo que me contraten allí. Entonces, bueno, siempre piensas en lo más alto, ¿no? En lo más grande. Pero la verdad es que nos conformamos con sitios pequeños. Yo me conformo con que a la gente le guste lo que hago. Y a la gente le guste mi música y les guste, pues bueno, lo que hacemos, y yo pienso que nos conformamos con eso. Bueno, yo hablo por mí, no sé si tú también te conformas, ¿no, Uriol, con lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Te conformas con que a la gente le guste tu trabajo y pienso que es lo más importante. ¿El dónde nos gustaría tocar? Pues mira, en un Palau Sant Jordi, por pedir no... Por pedir pedimos, lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que nosotros creo que estamos muy contentos, ¿no? Con lo que tenemos, ¿o no, Uriol? Sí, dice que sí. ¿Qué recuerdas de tu colegio? ¿Cómo? ¿Puedes repetir otra vez? Es que os oigo muy mal, entonces se oye muy mal. ¿Qué recuerdas de tu colegio? ¿Qué recuerdo de mi colegio? ¡Guau! Wow, lo recuerdo todo. Yo iba a un colegio en Badalona y lo recuerdo, le tengo mucho cariño. Ya verás, cuando te hagas mayor, esto lo recordarás con mucho cariño. Yo recuerdo todas las profesoras. Recuerdo a la directora, recuerdo a los profesores, recuerdo lo que me decían en clase, de estar atenta, de estudiar y todas esas cosas. Y siempre lo he recordado con cariño, igual que luego el instituto, la universidad, todo eso siempre lo recuerdas con cariño. Y ya lo verás, cuando te hagas mayor, pensarás en el colegio y te acordarás de los amigos y te acordarás de todo. Yo es que me acuerdo de todo, me acuerdo de las clases de gimnasia que no me gustaban. Me acuerdo de cuando estudiaba castellano, que me decían, esta falta de ortografía, esta otra, los verbos, etc, etc, que no nos gustan a ninguno, ¿verdad? Porque no os gusta, ¿verdad? Y las mates tampoco os gustan, ¿no? ¿Os gustan las mates? ¿Os gustan las mates? Bastante. Bueno, pues eso es bueno, ¿eh? Yo me acuerdo que en mi clase nos gustaban a bien pocos, ¿eh? ¿Cuál es tu comida favorita? A mí lo que más me gusta es la pasta. Todo tipo de pasta. Canelones, macarrones, espaguetis, tallarines. Todo tipo de pasta me encanta. Me encanta. Hasta las ensaladas de pasta. Y también como mucha verdura. Que eso es bueno. Tenéis que comer verdura por si no coméis. ¿Os gusta la verdura? ¿Y la pasta? ¿Os gusta la pasta? Un poco. ¿Cómo que un poco? ¿No te gustan los macarrones? Sí, un poco. Entonces sí. Entonces te gusta la pasta. ¿Es el primer colegio en el que habéis hecho una entrevista? ¿Os ha gustado? Que si nos ha gustado, a mí me ha encantado. Yo me lo estoy pasando teta, ¿y tú? ¿Me gusta? Sí. ¿Tú te lo estás pasando bien o no? Sí. Oye, decirle algo a Uriol, que os hable por señas, que por señas os puede hablar. Yo os lo voy traduciendo. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Uriol? ¿Bien? Dice que bien, que bien. Dice que está constipado, es que está constipado aparte. No le va el micro, pero aparte está constipado. Antes me lo ha dicho. O sea que espero que esta noche no se le caigan. Que esta noche tienes que tocar bien, ¿eh, Uriol? ¡Qué entrevista más guay, eh! Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestros invitados por venir a nuestra radio. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperamos que os haya gustado esta entrevista. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 3:15 con una nueva entrevista. No nos fallen y feliz fin de semana. Lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol como esta tierra tan bonita. Su suficiente y antepuso a ella el honor.